Esto es un poco de lo que tenemos del aniversario de Climax. ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? Climax. ¡Que comience la fiesta! Mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza, sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Tú me aplaudes. Sa, sa. Ya tú me aplaudes. Sa, sa, sa. Tú me aplaudes. Sa, sa. Ya tú me aplaudes. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Tú me aplaudes. Sa, sa. Ya tú me aplaudes. Sa, sa, sa. Tú me aplaudes. Sa, sa. Ya tú me aplaudes. Sa, sa, sa. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Y los doctores, sa, sa. Y los ingenieros, sa, sa. Y los licenciados, sa, sa. Y los arquitectos, sa, sa. Los contadores, sa, sa. Y los maestros, sa, sa, sa. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Y los albañiles, sa, sa. El obrero, sa, sa. El herrero, sa, sa. El carpintero, sa, sa. Y los choferes, sa, sa. Y todo el mundo, sa, sa, sa. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Y los malandros, sa, sa. Y los huevones, sa, sa. Los hijos de papi, sa, sa. Y los juniors, sa, sa. Y los fresas, sa, sa. Los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Tú me aplaudes, sa, sa. Que tú me aplaudes, sa, sa, sa. Tú me aplaudes, sa, sa. Que tú me aplaudes, sa, sa, sa. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Los de Río Medio, sa, sa. Buena Vista, sa, sa. Maniobrista, sa, sa. Quinta Etapa, sa, sa. Medano del Perro, sa, sa. La 21, sa, sa. La Cuauhtémoc, sa, sa. Colonia Centro, sa, sa. Zaragoza, sa, sa. La Huaca, sa, sa. Costa de Oro, sa, sa. Costa Verde, sa, sa. El Virginia, sa, sa. El Reforma, sa, sa. Mocambo, sa, sa. Boca del Río, sa, sa. El Manantial, sa, sa. La Carranza, sa, sa. Y todo el mundo, sa, sa, sa. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Y los de Tabasco, sa, sa. Los poblanos, sa, sa. Los chilangos, sa, sa. De Durango, sa, sa. De Sonora, sa, sa. Sinaloa, sa, sa. Y todo el mundo, sa, sa, sa. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Los de Jalapa, sa, sa. Orizaba, sa, sa. Los de Córdoba, sa, sa. Costa Rica, sa, sa. Minatitlán, sa, sa. Coaxacualco, sa, sa. Ciudad Mendoza, sa, sa. Alvarado, sa, sa. Ciudad Cardel, sa, sa. Y los Jarochos. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. El Irapuato, sa, sa. El Monarca, sa, sa. El Monterrey, sa, sa. El Necaxa, sa, sa. El Toluca, sa, sa. El Cruz Azul, sa, sa. Los Pumas, sa, sa. Las Chivas, sa, sa. Que chingue a su madre. ¡Arriba los Tiburones! Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Climax.